A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Dioses, y entre tantos giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, que luego renace requete rojo. Bueno, y aquí estamos en 5 y 75 en los estudios de Radio Futura. Sebastián Mardones, el Negrito Santillán, Carlos Gassman, Damián Mole en los controles. Pero nos hacemos todos una pregunta. Sí. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Ministra Bullrich, hay sobradas evidencias de que se lo llevó a la gendarmería. Las posibilidades lógicas son solamente dos. O usted sabe dónde está y es culpable de encubrimiento y debe renunciar ya, o usted, en la hipótesis más benigna, no lo sabe porque no controla la fuerza que supuestamente está bajo sus órdenes. En ese caso, también debe renunciar. Empezamos la Pulseada Radio. ¡Opa! Toda tu piel van de galopando y en mi mente. Bueno, y venimos de un fin de semana muy movidito, sí, en el hogar. Primero quiero contar lo que pasó el sábado. Sí. Después les vamos a preguntar a Marcelito cómo fueron los festejos del domingo. Sí. En el hogar de Villa Garibaldi. El sábado el grupo Los Musicleta presentó en forma totalmente gratuita su show en Chispita, en el hogar de Los Hornos. Musicleta. Los Musicleta, espectáculo hace de música, canto, mímica y actuación. Pero realmente excelente. ¿En bicicleta? Que durante las vacaciones de invierno se ofreció en varios lugares, entre ellos la Sala Piazzolla del Teatro Argentino. Fueron a hacer el espectáculo para todos los chicos y las chicas de Chispita. Así que desde aquí le queremos decir a Pablo a Pablo de la Fuente, Luciano Guglielmino y Gustavo Portela, integrantes de Los Musicleta, muchísimas gracias. Y Marcelito, bueno, ¿cómo fue el domingo en el hogar el festejo del Día del Niño? Estuvo muy bueno porque llegaron gente de todas partes y bueno, de candombe, no sé cuánto candombe hubo, pero... Ajá. ¿Vos bailaste arrodillado en un momento, te vi, puede ser, en el piso? ¡Sí, señor! ¡Ah, la pipeta! ¡Sí, así, señor! Ya las redes sociales muestran las performances de Santillán. Increíble. Y aparte de candombe, porque usted parece que tiene ojos para el candombe, ¿no? ¿Qué otras cosas hubo? Payaso, cantante, ¿cómo es? Fueron la ¿cómo se llama? La Casa Joven. También hubo reparto de golosinas y de juguetes. Sí. ¿Sí? ¿Mucha gente? Sí, mucha gente. Bueno, me alegro mucho. Muchas golosinas también parece que hubo. Sí, hasta la golosina, juguete. bueno, lo que fueron y muy bueno, muy bueno. Bueno. Lo pasamos muy bien. Me alegro mucho de que haya sido así. Desde aquí estuvimos tratando de promover este festejo y por suerte, por lo que nos cuenta Marcelito y la gente que pudo estar, fue todo un éxito. Uh-huh. ¿Fueron pibitos o pibitas de otros lados también? ¿Eh? ¿Fueron pibes y pibas de otros lados o estaban solo los? ¿Sí? Vinieron los dos micros. ¿Dos micros? Sí. Ah, la pipeta, claro, de Chispita también. Sí, Chispita, Casa Joven, de todo un poco. Qué bueno. Bueno, está bueno que se siga festejando a pesar de todo el Día del Niño. Y como decía en uno de los primeros números de este año, la negra, la negrita, está bueno que ellos la pasen muy bien, ¿no? Y que los problemas, porque ellos la pasen bien, se la hagan los otros. Los adultos. Claro. ¿No? Uh-huh. Bueno, buenas noches, buenos días y buenas tardes, según cuando estén escuchando este programa. Ajá. No vamos a hacer mención al tormentón que hubo hoy, no, porque quizá estén escuchando un día de sol. Uh-huh. O una noche distinta a esta, sí, que no es la de la noche húmeda, en la que cayeron piedras en algunos lugares, que hay zonas inundadas. ¿El hogar cómo está con agua y barro? No, bien, bien. Tranqui. En los hornos hubo bastante problema, sí. Vi fotos que subió Mónica Auge. Uh-huh. Y dijo como aquel 2 de abril, ¿no? Realmente se complicó mucho. Me da la sensación, esto no sé si comparten, que la ciudad no está muy preparada. Si cae esa cantidad de agua que cayó en 5 minutos y si cae durante una hora, me parece que estamos hasta las manos. Sí, no. Con los millones que se gastaron, ¿no? Digo, echarle solo la culpa al clima me parece una cuestión bastante... bastante tonta, ¿no? Climática también. Sí, es climática, pero digo, están gastando un montón de dinero. Uh-huh. en obras, en encauzar ríos, en los arroyos, ¿no? En entubar, en hacer todas unas cosas que no están dando mucho resultado. Uh-huh. Allá también por el lado del aeropuerto, por eso está todo colapsado, ¿no? El agua no drena, no llega a ningún lado. Uh-huh. Se habla también de los humedales que están construyendo arriba de los humedales. Bueno, vamos a ver cómo sigue, porque el cambio climático es inevitable, ya lo sabíamos, ya sabíamos que se venía. Es como decir, echarle la culpa a otro de uno no traer la campera cuando sabe que va a ser frío, ¿no? se puede hacer eso. Eso es una autocrítica. Es una autocrítica, sí. Está Damián Mole en los controles, y eso nos da también una tranquilidad. Mirá, siempre atento, siempre tan atento. Grande. Pidió que lo tratemos de usted hoy. Opa. Dijo, ¿qué pasó? A partir de ahora me tratan de usted. Y por unas cosas que arreglábamos, que hubo problemas de plata. Ah. Y dijo, a partir de ahora me tratan de usted. Y en un rato quizás llegue Luna, el productor de este programa. Y hoy no va a estar Damián Lambusta. Ausente con aviso. Avisó que no iba a venir. Probablemente esté haciendo... semana que viene. La semana que viene seguro, pero probablemente está haciendo cosas que no lo dejen escuchar tampoco el programa, así que le mandamos saludos para que los escuche la semana que viene. Ajá. O en las repeticiones. Dale. ¿Arrancamos, negrito, el programa? Pero arranquemos con... ¿Con qué, Mole? ¿Hay música? A ver. Una de Gilda que se llama Paisaje, no sé si la tenés. Ah. Dijo que sí. Sí, vamos. A ver. Vos sos Santillán. vamos a preocupar. Una de los dos dijimos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para Bueno, estamos de vuelta y el 22 de agosto pasado se presentó en la Capital Federal el Observatorio de Comunicación, Política y Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde también está involucrado el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Y estamos en comunicación con la coordinadora de ese observatorio, la doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, y especialista en discursos sobre el tratamiento del delito, Mercedes Calzado. ¿Cómo estás, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, desde acá te saludan bien, también bien. Sebastián Mardones y Marcelito Santillán. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Contame un poco en qué consiste este observatorio, que si bien se presentó oficialmente ahora, tengo entendido que ya viene trabajando desde hace un tiempo. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Quiénes lo componen? Bueno, el observatorio en realidad es el fruto del trabajo que venimos haciendo con un grupo de estudiantes, de graduados, algunos investigadores, otros que siguen su carrera profesional y no necesariamente en la investigación, muchos de ciencias de la comunicación, otros sociólogos, otros abogados. Es un grupo grande que desde hace alrededor de 7 años empezamos a hacer un seguimiento de las campañas electorales a nivel, en principio, de la Ciudad de Buenos Aires, desde 2007, cuando Mauricio Macri gana su primera elección, una elección que en ese momento estuvo muy centrada alrededor de la cuestión de la seguridad. Bueno, lo que empezamos a hacer fue a seguir simplemente las campañas electorales y ver de qué manera repercutía en estas campañas la cuestión de la seguridad. A medida que fue pasando el tiempo, el material de análisis se fue incrementando, empezamos a producir los primeros trabajos académicos de alguna manera, algunos trabajos que tenían un formato más de divulgación, y de a poco dijimos, bueno, ¿qué hacemos con todo este material que a nosotros sin dudas nos sirve para elaborar papers, artículos, etcétera, pero que también es un material muy interesante para que circule y no simplemente se quede en nuestros archivos? Fue ahí que resolvimos trabajar en un portal, en una página que se convirtiera en un repositorio abierto con el material que estábamos elaborando, que estábamos recopilando, y a la vez en poco a poco una, lo que le dimos a llamar una cronología electoral de la seguridad, en donde pudiéramos verificar de qué manera o no en cada campaña, en principio de la Ciudad de Buenos Aires, y con el tiempo empezamos a trabajar de a poquito en campañas nacionales, de qué manera, decía, aparece o no la cuestión de la seguridad urbana en los discursos políticos. Bueno, aprovechemos para informarle a la audiencia que el portal es www.comunicacionyseguridad.com, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, yo supongo que este comentado caso de la entrevista que el programa Periodismo para Todos le realizó a este chico llamado el Polaquito fue un poco un incentivo para que se lanzara ahora en este mes de agosto. De algún modo marcó la necesidad, ¿no?, de este tipo de trabajos. Sí, sin dudas. Cuando pensamos en la relación entre la comunicación y la política, y la cuestión electoral, estamos pensando también en términos amplios el tema, y incorporamos sin ninguna duda el lugar del discurso mediático en los análisis. Y lo que está sucediendo en los últimos meses es realmente muy interesante, porque si hasta hace 2 años atrás pensábamos que el contexto político estaba atravesado por el discurso de la seguridad, debido a que la seguridad aparecía como un tema sobre el cual criticar, o a partir del cual criticar al gobierno nacional de aquel entonces, al espacio político conducido por Cristina Fernández, lo que sucede en los últimos meses es que el discurso de la seguridad no desapareció, como pensábamos en aquel momento que si ganaba el macrismo iba a suceder. Más bien lo contrario, está presente, hasta por momentos realmente mucho más presente que hace algún tiempo atrás, y eso es muy interesante. El caso del Polaquito, de hecho, no, lo que nos permite es ver cómo sobre una figura de un joven de sectores populares aparece una estigmatización muy fuerte, como sucedió de alguna manera en el 2001 también con ese tipo de discursos mediáticos en relación con la política. Mercedes, en la tapa del diario El Día, o el diario local, aparece hoy nuevamente lo que ellos denominan la banda de los nenes, que sí, hicieron un nuevo atraco, ¿no? Esto ya viene de larga data también. Quería consultarte si tienen algún trabajo hecho puntualmente con respecto a los niños, a los jóvenes. Bueno, no exactamente al interior del observatorio. Sí, algunos de los investigadores que trabajan dentro del observatorio trabajan específicamente con temas de discursos penales en torno de los jóvenes. Mariana Fernández es una de esas, y ahí hay, sin duda, todo un territorio muy fructífero para analizar, y sobre todo en estos contextos en donde la estigmatización vuelve a estar recargada sobre los jóvenes de sectores populares. Uh-huh. Sí. Hubo una polémica en el panel que estuvo presente en el lanzamiento del observatorio, porque Artemio López decía que el tema seguridad e inseguridad no había tenido en esta última campaña una presencia decisiva, Natalia Arguete no creía lo mismo, pero sí, lo que sin duda, en eso coinciden todos, jugó un papel fundamental, es el tratamiento de la llamada corrupción. ¿Qué reflexiones se pueden hacer desde el observatorio respecto de eso? Bueno, la corrupción en esta elección, de la misma manera que pasó hace 2 años atrás, entra como un los niños. Nos habías advertido que estaba sola con los chicos, así que existía la posibilidad de la insubordinación. Era casi seguro, la seguridad está acá. Te decía, la corrupción sí es uno de los tópicos centrales en esta elección, de la misma manera que hace 2 años atrás, un tópico que está en estos casos también articulado con la cuestión de la seguridad y la inseguridad, porque se reconfigura de alguna manera en esta clave, de la misma manera que aparece la cuestión del narcotráfico alrededor de este, como un ejercicio para pensar la seguridad en desde múltiples elementos. Son una suerte seguridad, corrupción, de significantes vacíos que hay que ir viendo en cada momento cómo se anclan, ¿no? Exacto, sí. Pero de todas maneras, bueno. Atendé, Mercedes. Estamos hablando con Mercedes Calzado, coordinadora del Observatorio de Comunicación Política y Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Que tiene que atender al mismo tiempo las tareas domésticas, mientras habla con nosotros. A ver si es posible ahora retomar la comunicación. ¿No? Mira, está complicado. Ahí va, a ver. No, yo recordaba que la autoridad federal que había creado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lanzó una serie de cuadernillos sobre tratamiento periodístico responsable, por ejemplo, lo que le preocupaba recién a Seba, que es los delitos en los que están involucrados menores, que son realmente excelentes. Lo que me pregunto si eso circula por nuestras redacciones, si en nuestras facultades estamos formando a la gente justamente para ese tratamiento periodístico responsable o no. Bueno, ese es un gran punto para pensar. Yo creo que con las formas en que hoy se hace periodismo la forma en que hoy se hace periodismo, el tema de la seguridad, la urgencia con que se transmiten esas coberturas, el lugar de la noticia como esta noticia último momento en donde la cámara va buscando casi el cuerpo de alguien, con los detectives, entonces que el tema de la seguridad aparezca como uno de los temas centrales del periodismo hoy, como viene sucediendo históricamente en el periodismo en nuestro país. Y la reflexión sobre la manera de hacer periodismo en ese sentido es fundamental, sobre todo porque hoy la forma en que se puede abordar un tipo de material que hasta hace algunos años atrás era imposible de acceder, las cámaras de seguridad les permiten a los productores, a los periodistas, sobre todo a quienes hacen televisión, hacer un tipo de televisión alrededor de la cuestión policial que es absolutamente diferente al de algunos años atrás. Es la imagen, la imagen como la tangibilidad de que algo está ocurriendo, de que ahí afuera hay algo. Y por otro lado, las redes sociales, la inmediatez que permiten las cámaras de los celulares, hay una cantidad de material disponible para el periodismo que trabaja con la cuestión policial, que hace todavía mucho más urgente y más necesario pensar en esos límites acerca de o alrededor de la noticia policial. Mercedes, lo que tenemos en los medios más importantes por su masividad es en realidad un tratamiento periodístico irresponsable. Además de denunciarlo, ¿qué propuestas se pueden elaborar? ¿Sirven para algo los tribunales de ética? Aunque este no sea el contexto político más adecuado, ¿hay que promover una nueva legislación para hacerse cargo de estos casos? ¿Qué pensás? Y ahí está siempre la dificultad de pensar en los límites legales, la libertad de expresión y el material periodístico en términos amplios. Esa es una discusión que excede incluso la cuestión de discursos hegemónicos de estas características como la noticia policial. Creo que espacios o autoridades como la que planteaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Defensoría del Público, son herramientas importantísimas para reflexionar en torno de este tipo de discursos y para plantear alternativas a lo que muchas veces es para los periodistas poner un play y punto. Claro. Yo creo que por más que nosotros haya un sector que se indigne por episodios como los del Polaquito, también se los produce porque hay un público que es receptivo a este tipo de tratamiento. O sea, evidentemente lo que hay que dar es una disputa por el sentido común en torno de estos temas, la seguridad, la corrupción, etcétera, que nos compromete a los que estamos de este lado, en el terreno de la comunicación, de una manera muy importante, ¿no? Sí, y que podríamos hasta incluso decir que trasciende a veces las barreras ideológicas, porque hoy quienes se acercan a un canal de noticias como C5N, que tiene una línea editorial particular, aparentemente distinta, tiene otra, claro, aparentemente distinta o distinta en términos de una visión de la realidad en clave política gubernamental, digamos, y otra señal de noticias como TN, en el momento de trabajar o de abordar la cuestión policial, las diferencias si vamos a buscar las siete diferencias, no sé muy bien a dónde encontrarlas. Entonces, ahí hay un tema que, para pensar en clave de discursos hegemónicos, para pensar en clave de cómo esos significantes vacíos desde posicionamientos ideológicos divergentes tienden a las similitudes, interesantísimo. Es un objeto que da muchas herramientas para abordar la cuestión del sentido común, de los discursos de sentido común. Sí, ahí seguramente Natalia Arguete, que trabaja con la cuestión de los frames, de los marcos interpretativos, tendría mucho que aportar, porque yo creo que es la propia categoría seguridad-inseguridad la que hay que deconstruir. Ya que un diario tenga una sección que se titule seguridad, o que en un debate político le planteen a los candidatos cuáles son sus propuestas para seguridad, implica de entrada haber perdido medio debate. Sí, sin dudas, pero también creo que es fundamental, además de revisar el discurso estrictamente mediático, es revisar qué es lo que está sucediendo con las audiencias, con la configuración de identidades en ese sentido a través de la noticia policial, porque ¿cuál es qué tipo de libido hay para uh-huh. ver noticias morbosas de esas características? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué hay la noticia policial genera una capacidad de conversar sobre lo que sucede y no quizás necesariamente sobre lo que sucede en clave estrictamente del miedo y de la seguridad, sino de muchas otras configuraciones discursivas? Entonces, ahí hay un tema que, por supuesto, es importante, insisto, revisarlo desde los discursos mediáticos hegemónicos y desde el modo en que la política interviene en esos en la configuración de esos discursos mediáticos, eso por un lado, y por otro lado, desde qué es lo que sucede con las audiencias, qué hay detrás de... Sí, sí, sí. No solamente pensarlo en clave de los medios, ¿no? Sino también de la sociedad, ¿no? Y sí, porque no tenemos que olvidar que el género policial, el género literario policial, sí, es uno de los géneros mayores, más vendidos, más leídos, sí. Y ahí hay un tipo de interés sobre cómo ir casi, o sea, cuando nos ponemos como espectadores en las grandes noticias policiales, lo que sucede es que somos detectives de lo que está pasando y la gente tira hipótesis y la gente conversa alrededor de estos temas. Ahí hay un marco interpretativo muy interesante para pensar en términos de los tipos de sociabilidad que hoy tenemos, atravesado, por supuesto, por la cuestión mediática. Bueno, Mercedes, te agradecemos mucho este contacto. Que nos disculpen tus hijos, que le robamos por un ratito a la madre. No pasa nada. Perdónanos vos por el estrés que te generamos en esta entrevista donde tuviste que andar a cuatro manos. Lo logramos. En nuestro programa se dice cada 5 minutos por un país con infancia y después hacemos llorar a los pibes. ¿No? Te diré que no creo que se repita esta nota. Un beso grande y gracias, bueno. Mercedes. Beso. Les agradezco mucho a ustedes. Comunicacioniseguridad.com es el lugar, el portal del Observatorio Comunicación Política y Seguridad. Yo tengo una especie de guerra personal, Gasman, Santillán, sí. Les cuento, con los comunicadores y comunicadoras cómplices de muchas cosas que se escriben. La verdad que ya no tengo ningún reparo en hacerme cargo y decirlo. Me parecen detestables, tan detestables como la nata, por ejemplo, uh-huh. nada más que con menos poder. Uh-huh. Pero digo, si uno escribe solamente porque alguien se lo pide, a pesar de lo que piensa, me parece que es que tiene que buscar otra profesión, ¿no? Uh-huh. Otro oficio. Hay un montón de oficios hermosos para hacer y cosas lindas uh-huh. que se pueden hacer y que pagan más incluso, más uh-huh. que el diario El Día, más que Clarín, más uh-huh. que el diario Hoy. Uh-huh. Viste que además después se dan vuelta como una media y vos quedás como a brujo, ¿no? Que no sabes bien en qué lado estás parado, pero digo, poner la firma, o poner la pluma, o poner la voz, o poner algo de tu persona en un lugar así, esto, ¿no? Criminalizando pibes, criminalizando la pobreza, la protesta social, sos tan cómplice como los tipos que tienen todo el poder. Eso recomiendo visitar el portal del Observatorio. Sí. Yo hoy estuve viéndolo y me encontré, por ejemplo, con una nota con una especialista mexicana uh-huh. que decía que todas estas series, como la de Pablo Escobar Gaviria y otras que tratan el tema de los zares del narcotráfico, no dejan de tener consecuencias, como por ejemplo naturalizar la presencia de los narcos, convertirlos en una especie de antihéroes románticos, uh-huh. Y eso ha sido gravísimo en México, que hoy está convertido prácticamente en un narcoestado. Buscando a los 43 de Ayotzinapa, han aparecido cadáveres por todos lados, otra vez, además, no identificados, ¿no? Y se sabe también que a los normalistas de Ayotzinapa los mandó a matar un gobernador que pertenece a uno de los cárteles. Así que esto que parece tan simpático también tiene que ver con lo que decía Mercedes, porque a las audiencias les resulta tan atractivo los Escobar Gaviria y demás personajes, cuando en realidad hay que ponerlos en su sitio y señalar la peligrosidad enorme que significa para la sociedad no estar advertido a tiempo de lo que significan socialmente estos personajes. la vamos a seguir esta, porque esta sigue. Son señas que se hacen de otras cosas, Carlos, vos no te dejes. Hay un licenciado, viste que, ajá, ¿te acordás de nuestro ex operador, Raúl Lafitte? Sí, sí. Ahora es licenciado, es licenciado en arte, ¿cómo se llama? En comunicación visual. Mirá vos. Es lo que comúnmente se decía diseñador gráfico. No, en cineasta. Ah, cineasta. Cine. Dirección. Voy a comprar cualquier cosa y se muere. Y lo que pasa es que está escabeando hace 2 semanas, entonces dice cualquier cosa, se mete en los programas. Pero bueno, cuando a la hora de ser comunicador es coherente. Entonces a eso iba, ¿no? Digo, pero la vamos a seguir, no te hagas problema, pero ya se hizo medio tarde, Negrito. ¿Estás bien? Sí. Ah, bueno, acércate al micrófono, Negrito. Mirá, vamos a mandarle saludos a la gente de Paseo Inmoral. Sí. Que es el programa que está antes que nosotros en Futura, digo, ajá, por si estás escuchando en otra radio, y a la Zule Enríquez, que nos mandó saludos el otro día ahí desde Radio Estación Sur. Mirá vos, y un saludo a un amigo nuestro, bueno, que va a la casita, viste, del hogar, ajá, a hacer, bueno, porque los chicos, viste, que... O sea, dan clases ahí. Sí, sí, sí. Bueno, uno de los chicos, hoy es cumpleaños. ¿Uno de los chicos de la barriada? Sí. Ah, mira vos. ¿Quién? Bueno. ¿Te acordás quién? Ya nos vamos a acordar y lo vamos a decir. Ay. Pero le mandamos un abrazo. Bueno. Sí, fuerte, fuerte, vamos. Vamos. Esto es La Pulseada Radio y venimos después de la música. Sí. ¿Qué es para que lo presentemos? A ver. Cachitas Now. Ah, ah. Pienso en ti, negro. ¿Dice en mí? Damián dice, pienso en ti. No sé si me dijo amigo, ¿a ti o a ti? O a mí. A mí. A mí, me parece que a mí. ¿Aló? Ah, en todo. Ah, en todo. Música y venimos con más. Más La Pulseada Radio. ¡Opa! Pienso en ti, en ti, tu amor me saca. Una pulseada. Con un compañero es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Seguimos en La Pulseada Radio. Negro, cuando vos no venís, no sabemos cómo arrancar y terminar los bloques. Ah. Nos pasa muy seguido. Se nos produce un vacío. Un vacío, muy sí, difícil así que... de llenar. Uh-huh. Intentamos el OPA, pero realmente... Te pedimos que vengas. Son muy malas imitaciones del original. No me imitas a mí, ¿eh? No, no, mitad. ¿Cómo se llama el compañero entonces que cumple años? Gusti. Gusti. Esa, se acordó de la, en la propaganda y dijo, Gusti. Un abrazo a Gusti, ¿eh? Sí. Vamos, este aplauso para él. ¡Vamos! Vamos. ¡Feliz cumpleaños, papi! Bueno, ¿cómo viene la pulseada de revista? ¿Podemos recordar los puntos de venta? Los puntos de venta. Carlos tiene una carpetita y ahora me los va a decir encima, los puntos de venta. Por lo menos los que están ahí en la revista, pero te recordamos que podés pedir al teléfono de Revista La Pulseada, que venga algún revendedor o revendedora y te lo lleve a tu casa. Todos los meses te lleva a la revista. Y sabes que la mitad de la plata de la tapa. Sí. Va para el revendedor. El vendedor. Sí, ¿eh? Para el vendedor, en realidad, no es el revendedor. No, nadie se la vende a él. Es así. Se consigue además en los kioscos de diarios y revistas de la ciudad de La Plata. Sí. Y para suscribirse hay que llamar al 453-2516 o concurrir personalmente al local de la revista, que está ubicada en la calle 59, número 1515, esto es entre 25 y 26. Bueno, vamos a ver si podemos hablar después de Tony Fenoy. No estamos pudiendo ahora, Carlos, pero ya vamos a poder. Con una de las protagonistas de la revista, una de las comunicadoras de todo lo que hablamos hoy, ¿no? Uh-huh. De las comunicadoras coherentes, que está siguiendo un caso de cerca. Ahora vamos a hablar con ella, uh-huh. Pero vamos a hacer una cosa, a ver qué les parece. Vamos a ir a una musiquita. Musiquita. Hablamos con Tony y después hablamos con Sol, le hacemos todo un poco más rápido. Y obviamente al final del programa, ¿quién está? Ah, el señor Jaló. Lo dijo bajito. Le salió como Batman. Sí, sí, sí. bueno, che, va. Bueno, un poquito de música, y volvemos con la pulseada. Radio. Vamos a una tanda. a un espacio publicitario.